¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco, muy buenos días. La base nacional peronista de la provincia de Jujuy se reunió para repudiar el acto de los legisladores provinciales en la tercera sesión ordinaria, donde se aprobó un nuevo endeudamiento para la provincia de Jujuy por 6.000 millones de pesos. Flor Martínez, de la base nacional, nos contaba lo siguiente. Bueno, claramente fue una... sentimos de parte de nosotros los militantes peronistas una traición más por parte de aquellos diputados y pseudo funcionarios funcionales que dicen ser peronistas, como los nombraba recién: Rubén Rivarola, Liliana Fenler, Alfredo Jerry, Pedro Beleizán, Luis Cabani y Fernando Posadas, que fueron los que levantaron la mano aprobando un nuevo endeudamiento más de 6 millones de pesos para la provincia de Jujuy. Comentó que van a hacer una carta al presidente a nivel nacional del PJ, Gioja, para que intervenga al partido justicialista en la provincia de Jujuy. Como espacio de la juventud, armamos una nota, una carta, que va a ser enviada a José Luis Gioja, que es el presidente a nivel nacional del PJ, para pedir internas dentro del partido y que tome carta en el asunto, ¿no? Por esto que está sucediendo dentro del partido. Basta de una vez por todas y desenmascarar lo que tienen estos pseudo funcionarios, por así decirlo, que se llaman peronistas. Y que sabemos que a la hora de sacarse los velos son funcionales del gobierno de Morales. Por eso mismo pedimos la intervención del PJ para de una vez por todas dejen de optar el partido a sus intereses propios y a costillas del pueblo. Desde Jujuy reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.